Bueno, hola, buenos días a todos, a todas las personas que nos escuchan de los distintos lugares. Nos encontramos en una edición de Alma Joven por la 104.7, Radio La Negra. Hoy en este tercer programa trataremos los siguientes temas: actividades deportivas pasadas, actividades deportivas próximas a realizarse y noticias escolares, con una invitación especial. Ahora Brian nos va a comentar un poco lo que fue la organización y el comienzo del torneo realizado el viernes primero. El viernes primero comenzó el torneo organizado por el equipo municipal, el cual duró 3 días. Podemos decir que entre los equipos femenino, Florencia, jugadora de Puerto Deseado, se destacó como revelación del año 2010, y Agustina quedó como goleadora con 79 tantos. Y bueno, como cierre, queríamos saber, además de felicitar a todos los equipos que participaron, ¿qué sienten con los resultados que le dieron? Bueno, Yamila y Natalia, ¿nos quieren comentar cómo fueron los resultados de los equipos que participaron? Bueno, los resultados del torneo fueron Luceritas versus Cholila, equipo vencedor Cholila. Luceritas versus Puerto Deseado, equipo vencedor Luceritas. Luceritas versus El Bolsón, equipo vencedor El Bolsón. Luceritas versus Bariloche, equipo vencedor Bariloche. Cultralcó versus Puerto Deseado, equipo vencedor Cultralcó. El Bolsón versus Bariloche, equipo vencedor Bariloche. Cholila versus Bariloche, equipo vencedor Bariloche. Bueno, ahora vamos a los primeros, a los puestos que se dieron en este torneo. Primer puesto, Bariloche. Segundo puesto, Cholila. Tercer puesto, El Bolsón Municipal. Cuarto puesto, El Bolsón Luceritas. Quinto puesto, Cultralco. Sexto puesto, Puerto Deseado. Bueno, también queremos comentarles que estuvimos hablando con los distintos profesores de los distintos equipos que vinieron, y entre todo lo que nos comentaron, llegaron a comentarnos un poco de cómo eran sus actividades, sus entrenamientos. Natalia, ¿querés contarnos un poco sobre las actividades de Puerto Deseado? Bueno, las chicas de Puerto Deseado nos comentaban que entrenan 5 días a la semana. A veces entrenan 2 veces en el mismo día. Las chicas de Bariloche realizan un entrenamiento continuo y seguido, 2 veces a la semana. Por otra parte, las chicas de Cholila y de Bariloche nos comentaban que también habían participado en 2 torneos importantes, uno organizado en Uruguay y otro organizado en los Juegos Evitas, en el cual la categoría sub-19 de Cholila quedó en primer puesto y Bariloche salió campeón también del torneo internacional organizado en Uruguay. Bueno, ahora vamos a escuchar algún tema musical. Deja de llorar, ven a bailar, el tiempo va a curar tu corazón. Sanará y las heridas van a cicatrizar. Déjame ser el dueño de tu amor, déjame entrar en tu corazón, déjame ser el techo de calor, déjame entrar en tu corazón. Pasa el tiempo y no puedo encontrar la manera de tenerte en mi cama. Yo quiero ser tu ángel, oh, oh, oh. Quiero que despiertes conmigo, en cada noche quiero ser tu abrigo. Dame solamente una oportunidad, oh, oh, oh. Déjame ser el dueño de tu amor, déjame entrar en tu corazón, déjame ser el sello de calor, déjame entrar. luchando, seguiré luchando por tu amor. Déjame ser el dueño de tu amor, déjame entrar en tu corazón. Déjame ser el medio de calor, déjame entrar en tu corazón. Pasa el tiempo y no puedo encontrar la manera de tenerte en mi cama. Yo quiero ser tu ángel, solamente una oportunidad. Espero que la estén pasando bien. Los teléfonos para comunicarse son 02944-245683. El teléfono de la radio 455710. La web www.radiolanegra.com.ar. Bueno, queríamos decirle que nuestro programa del día de hoy estará dedicado a la memoria y a la presencia de un grande como fue Ernesto Che Guevara. Para ello, Luis nos va a leer una carta. Buen día. Es un fragmento del libro de Pacho Odone y comienza así. Quien asesinó al comandante Ernesto Che Guevara el 9 de octubre de 1967 en el poblado de La Higuera, el sargento Mario Terán, dará su única versión del suceso al entonces ministro del Interior boliviano, Antonio Argüedas. Lo visitará en marzo de 1968, reclamando la recompensa prometida, pues solo le habían entregado un reloj ordinario, de esos que apenas valen 80 pesos, y en cambio, otro suboficial de su mismo apellido había sido enviado por error a la sede de los Boinas Verdes estadounidenses en Panamá, a disfrutar de la beca que a él le correspondía. Su relato textual fue el siguiente, tal como lo registró Argüedas. Cuando llegué al aula estaba sentado en un banco. Al verme dijo: ¿usted ha venido a matarme? Me sentí cohibido y bajé la cabeza sin responder. Entonces me preguntó: ¿qué han dicho los otros? Se refería a Willy y al chino. Le respondí que no habían dicho nada y él comentó: eran unos valientes. Yo no me atreví a disparar en esos momentos. Veía al Che grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente y temí que se me echara encima y con un movimiento rápido me quitase el arma. Serénese y apunte bien, me dijo como si me ordenase. Va usted a matar un hombre. Entonces di un paso atrás hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé la primera ráfaga. El Che, con las piernas destrozadas, cayó al suelo, se contorsionó y comenzó a regar muchísima sangre. Recobré el ánimo y disparé la segunda ráfaga, que lo alcanzó en un brazo, en un hombro, en el corazón. Ya estaba muerto.

con algunos participantes como Mauro, profe del colegio, Cristian Lenger, preceptor del colegio, claro, y bueno, después el grupo nuestro, que después, bueno, veremos allá cómo nos vamos a organizar para que Guayón esté bien representado. Sí, aparte hay que acordarse que vamos a representar a Bolsón y vamos a dar lo mejor. Igual, espero que ganemos, espero que no deseen suerte. No, que ganemos. No, ganar vamos a ganar. Perfecto. Bien, por otro lado, comentamos que anoche el C94, lo habíamos anticipado la semana pasada, iba a realizar su semana o su día de estudiante. Así que bueno, se concretó eso anoche en el gimnasio, en el Polideportivo Municipal. La verdad que estuvo muy muy lindo, me di una vuelta por ahí lleno de chicos, mucha participación, los profes jugando, perdiéndose pelotazos mal, las mujeres la verdad que la descosían muy bien porque eran fútbol mixto, así que estuvo muy lindo. En nuestro equipo, que representábamos a los de primero, segundo y primero, tercera, nos habíamos unido para hacer un equipo y bueno, no tuvimos un buen resultado, espero no se le dio la mochila. Claro. Y en noviembre todavía no hay fecha exacta para una carrera de descenso que se va a hacer en el Piltri. Ya apenas tenga la fecha exacta y la información suficiente, lo voy a aclarar en la radio. Buenísimo, entonces, bueno, probablemente para otro encuentro quizás pueda venir uno de los chicos del 94 que participó y comentarnos un poquito cómo se cerró la jornada, porque los compañeros de cuarto año lo organizaban. Así que la verdad que felicitaciones, si alguno chico está escuchando, estuvo muy lindo, mucho respeto grupal, no hubo mal comportamiento, ni golpes, ni discusiones, se respetó totalmente las decisiones del árbitro, que eran los propios compañeros que se cobraban. La verdad que me asombró y estoy muy orgulloso del encuentro que se hizo anoche. Así que bueno, vamos a una tandita a escuchar algo. Estamos en boca de viejas, chismosas, locas, forma de describirnos. No vamos a irnos ni los sueñen, así que si se empeñen las neuronas, que esta noche tenemos una batalla con todas. Estas formas de criticarnos, al final censurarnos, nunca podrán lograrlo. Sujétense del barco, se terminarán ahogando, porque Bigfoot y MC Jauri tienen el timón al mando. Harto de políticos con tabúes morales, que tiene mi mensaje, que tiene de obsceno mi lenguaje. Si no te cabe lo de aquí, te está esperando otro país. Recuerda que hay lugar para todos. Todos y más en tu oreja, adornan las plazas para evitar las quejas, pero sigue la letra a las rejas, 10 metros bajo el chen que dos voces se sienten, palabras que desatan las cadenas de tu mente. Los pibes lo hacen serio, del hemisferio sur, imperio, periferia, mi objetivo, código escondido, descifralo conmigo, como cortarle el cuello a la censura y crear una ruptura al estado de amargura. Yo, no a la censura. Controla el micrófono, vino a la censura. La tropa del hip hop me acompaña en esta aventura. Costura tus ideas, que la gente te vea. Con la mente despierta, sal a la calle y pelea. Controla el micrófono, vino a la censura. La tropa del hip hop me acompaña en esta aventura. Costura tus ideas, que la gente te vea. Con la mente despierta, sal a la calle y pelea. Jauri a mi lado me acompaña. La unión con la rima no se baña. Demostrando que no es una campaña. El final de esto no tendrá un día de mañana. Miradas que lo dicen todo, solo quieren vernos en el lodo. El fijo como un nodo, este es el modo. No va a ceder, nunca va a suceder. Hasta el día de la muerte rap vamos a hacer. Junto con el imperio periferia, haciéndonos fuertes en la materia. El movimiento enseña, no decimos las cosas con señas. Echaré la leña, sí, para que la cultura arda. Esta elaborar la tarda. Más si hay personas que no te apoyan. Oigan, ¿por qué nos quieren censurar si ni siquiera nos escuchan? A estas personas que constantemente luchan. Esto ya forma parte de nuestra propia vida. Cuando nos critican habla de cómo vivimos. No a la censura, para eso hemos venido. Y vamos a quedarnos, retírate o acostúmbrate. Así somos, así que cállate. Así que cállate. Controla el micrófono, vino a la censura. La tropa del hip hop me acompaña. acompañan esta aventura. Costura tus ideas, que la gente te vea. Con la mente despierta, sal a la calle y pelea. Controla el micrófono, dino a la censura. La tropa del hip hop me acompaña en esta aventura. Costura tus ideas, que la gente te vea. Con la mente despierta, sal a la calle y pelea. Yo, esto es MC Kauri, MC Big Dog, representando a la ESSQ. ¿Cómo suena, como Dolor Rivadavia, lo que nos lleva a hacer esto, siempre hasta la muerte, no a la censura, cantan los MCs. Yo, de la Patagonia, Periferia Records, Bueno, los teléfonos para comunicarse son 455-710. Celular 02944-245-683. Bueno, ahora nos encontramos con una invitada especial, Flavia. Buenos días, Flavia. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, Flavia nos viene a comentar un poco lo que es la organización de la bicicleteada. Ya la habíamos comentado antes, que se va a realizar el 13 de noviembre, tenemos la fecha. Y también otros temas que salen de la escuela. Bueno, primero que todo quiero aclararles que yo soy la vicedirectora de la escuela del CEN30. Esta confusión suele ocurrir porque con Elvesia, que es la directora, y con la otra vicedirectora, Nieves, solemos repartir todas las funciones de una manera indiferenciada. Es decir, comúnmente hacemos todo entre las tres. Pero bueno, a mí me parece importante porque yo estoy en el turno tarde y soy la vicedirectora, para que tengamos más en claro. Con respecto a la bicicleteada, esto es una propuesta que viene de la Escuela Popular de Básquet de CEN48, que estamos comenzando a armar. La idea es juntarnos en el cierre de este fin de año entre todos los que participamos de la Escuela de Básquet, los que participan, los chicos, y es abierta a la comunidad. Es decir, que todos aquellos que quieran festejar junto con la escuela, los chicos de la escuela de básquet, este cierre de año, pueden ocupar este espacio que está pensado más o menos para el 13 de noviembre, un sábado. Y bueno, estamos organizando la convocatoria a instituciones, a espacios de la comunidad. Eso viene a ser más o menos el encuadre de esta actividad. Ok, y con respecto a las notebooks, ¿qué información nueva hay? Ahora estamos en este momento en todo el proceso de implementación del sistema de netbook. Es decir, la escuela, dentro de esta nueva política de inserción digital del sistema educativo, tiene que prepararse para el día que lleguen las netbook. Esto significa que hay que instalar en la escuela equipos de recepción que requieren, bueno, de un tiempo. Y por otro lado, bueno, ya hicimos la reunión de padres el miércoles pasado, no sé si recuerdan, donde se le explicó a los papás en qué consiste la implementación y el uso de las netbooks por parte de ustedes, de los alumnos. Ajá. Lo que nos comentaban era que los chicos, una vez terminado el quinto año, si no adeudan materias, queda para ellos la notebook, ¿eso es verdad? Hasta ahora esa es la información que se nos transmitió. Y bueno, desde nosotros, desde ya nos encantaría que todos los chicos de la escuela se puedan llevar las netbooks. Con quinto año esto ya está casi confirmado, que los chicos, bueno, pueden irse de la escuela con esta herramienta que les va a servir para futuros estudios o trabajos que adquieran. Con respecto al resto de los niveles de los cursos, como no sabemos si el año que viene vamos a recibir nuevas netbooks, por ahora la idea es que a fin de año las tengan que devolver para que los alumnos del año que viene también tengan. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Flavia, por venir a visitarnos y esperamos verte pronto. Bueno. Ahora aprovechamos para mandar unos saludos, Brian. Gracias. Saludos a León de segundo tercera y a la gente que nos escucha. A la mamá de Rocío, Roxana. A Leonel Paredes de segunda. Y a Federico Goncheque, que está ahí manejando la computadora. Thank you.

Realizando en el CSIC una feria de ropa y comida organizada por el CEN48, promotor sociocultural, así que están invitados a ir. Los teléfonos para comunicarse son 2944-2456-83, 2944-245685, 455710, la web www.radiolanegra.com.ar. Saludos a Edgar, Gaby, a Edgardo y Gaby de Catriel, Lila, Daniel, Micaías, Daniela y Martina de General Alvear de Mendoza, Sabrina, Gonzalo de Córdoba Capital. Bueno, seguimos con Flavia. Bueno, Flavia, una pregunta. Sí. ¿Qué proyecto tienes para este 2010? Bueno, de acá al cierre del ciclo lectivo, que faltan 2 meses, ahí desde la escuela tenemos pensado algunas actividades que están vinculadas directamente con ustedes, ¿no? Con los alumnos. Una de ellas tiene que ver con las situaciones de violencia que hemos vivido el año pasado. Y que nos involucra a todos. No se trata solamente de lo que les pasa a ustedes como alumnos, sino también a los adultos de la escuela. Y en este sentido, el año pasado convocamos a un grupo de personas que trabaja en Bariloche en relación a situaciones de violencia escolares, que se llama Fundación Alternativa, que está formado por docentes y alumnos mediadores. Tuvimos una jornada el año pasado donde nos sensibilizamos sobre ese tema. Vinieron, nos comentaron de, bueno, cuál es la propuesta de ellos, y logramos este año, a través del Consejo Provincial de Educación de Río Negro, que se sistematizara este espacio y pudiéramos tener ahora, ya dentro de una semana, una capacitación en la escuela con la Fundación. La propuesta fundamentalmente es tratar de analizar, de reflexionar, cuáles son las causas que producen situaciones de violencia dentro de la escuela y qué estrategias nos podemos dar como docentes y como alumnos para poder llevar adelante, para poder construir entre todos formas de resolver esas situaciones. Fundamentalmente se trata de pensar cómo nos posicionamos nosotros socialmente como escuela frente a la falta de comunicación, a la incomunicación que nos atraviesa, y enseñarles a ustedes, enseñarnos nosotros mismos cómo tratarnos mejor, cómo escucharnos, cómo ser solidarios, cómo ayudarnos. En este sentido ellos crearon la figura del agente mediador. ¿Esto qué significa? Es la persona que ayuda a dos compañeros, ya sean docentes o alumnos, a entenderse, a escucharse y a resolver ese problema vincular que se les presenta. De eso se trata fundamentalmente. Esa es una de las actividades pensadas para los docentes y para los alumnos. Otras actividades son la jornada institucional que vamos a tener, que es exclusivamente para los docentes y que va a repercutir en ustedes, que son los alumnos. Y en esa jornada vamos a trabajar los docentes un tema muy importante para nosotros, que es la transformación educativa. Ustedes saben que el año que viene vamos a convivir con 2 sistemas educativos. Uno es el viejo, en el que venimos funcionando, con el ciclo superior y el ciclo modalizado. Y este nuevo, este proyecto educativo en donde vamos a empezar a trabajar entre las asignaturas de manera interdisciplinar. Es decir, ustedes van a comenzar a tener clases donde van a estar dos docentes de distintas asignaturas. Fundamentalmente se trata de eso. Bueno, y esta jornada institucional, nosotros vamos a trabajar desde cada espacio curricular cómo vamos a abordar este nuevo proyecto educativo. Otra de las actividades pensada para este cierre de año, bueno, tiene que ver con este espacio que vienen modelando entre el Consejo de Alumnos y el Centro de Estudiantes. Ustedes organizaron en la Semana del Estudiante 3 días de jornadas de integración y la idea es poder tener hacia fin de año un espacio similar, que bueno, que eso depende de ustedes, de cómo lo van a armar, ¿no? Este año estuvo a full con proyectos para los chicos, más así siempre pensando en los alumnos, más sí. En el estado. Yo creo que lo que cambiamos fue la forma de ver esto. Antes creo que pensábamos que éramos los docentes los que teníamos que pensar esos espacios o qué era lo que necesitaban ustedes. Y bueno, y nos fuimos dando cuenta que en realidad el secreto estaba en que ustedes mismos se reunieran y definieran y nos dijeran qué era lo que necesitaban. Está bueno. Sí. Y en caso por el edificio del CEN 48 nuevo que iban a hacer, ¿qué información hay todavía hasta ahora? Bueno, la información, la última información que tenemos, que es la que ustedes también... en la que ustedes también estuvieron presentes en la reunión que se hizo ya hace 2 semanas, en donde vino gente de Viedma a raíz de una nota que se hizo desde la escuela y desde todas las escuelas de nivel medio, formada por distintos estudiantes que pidieron al Consejo la presencia para dar explicaciones con respecto a la construcción de un nuevo edificio. A mí me gustaría aclarar que no se trata de solamente de un edificio para el CEN 48. Es un edificio para nivel medio, es decir, llámese CEN 48 u otro CEN. Se trata de crear más aulas para ustedes, para los alumnos secundarios. Y en esa reunión la gente de Viedma explicó que la construcción del edificio había sido aprobada a través del PROMCE2, que es un programa nacional de construcción de edificios escolares. Y en ese momento nos dijeron que la licitación iba a ser en 2 semanas, y sabemos que sí, los sobres para esta licitación se abren ahora el 28 de octubre, inclusive estamos invitados desde la escuela al acto que se hace en Viedma, y bueno, ese día se van a abrir los sobres, va a ser la apertura y ahí se va a saber qué empresa va a construir nuestro edificio. También nos mostraron el mapa ese día, el plano, mejor dicho, de cómo va a ser nuestra escuela. Eso mejoraría el tema de, por ejemplo, que son muchos chicos en un aula. En mi caso, estamos muy agrupados en el aula y el aula está de tantos chicos y de tener 3 escuelas se va rompiendo. Eso mejoraría todo el tema, ¿no? Claro, sí, sí. También mejoraría esta cuestión de la identidad de ustedes como alumnos, ¿no? Tener un propio edificio. Claro, y me suena como que 3 escuelas en un lugar, ya entre las escuelas entre sí, aunque sean copados y todo, siempre hay una competencia. Y estar las 3 en un edificio como que hace que la competencia sea peor aún, ¿no? Me suena a mí que pasa eso. Y es muy difícil la convivencia. Imagínate que es compleja la convivencia en un grupo familiar reducido. Ah. Nosotros somos más o menos a la tarde entre 250 y 300 personas. Así que mantener la convivencia, lo que nos gusta a cada turno, es difícil. Igual no me refiero a que haya pelea entre la escuela. Yo soy alumno del CEN 30 y sí. Acá hay casi todos alumnos del CEN 48, así que peleas no hay, pero igual hay una competencia siempre. Siempre hay rivalidad entre las escuelas y eso siempre afecta. Y cuesta sostenerlo. ¿Mm? Sí, sí, el cuidado de los recursos, todo lo que se refiere. Uh-huh. Vamos entonces con una pequeña nota por el Día de la Raza, por Armonía Aguirre. Bueno, yo voy a hacer una introducción a lo que es el 12 de octubre, el Día de la Raza. El 12 de octubre, Colón llegó a América. Quiero aclarar que todo el mundo dice Colón descubrió América. Y no, Colón no lo descubrió. Colón llegó. Hecho que condujo a que los países imperialistas europeos colonizaran, torturaran y masacraran a los verdaderos americanos. La Argentina, gobernada por el Virreinato del Río de la Plata, bajo el dominio de la corona, en este caso. En la sociedad virreinal, el indio fue sometido a crueles torturas como abrirles el cuerpo para ver si tenían alma, u obligarlos a convertirse al catolicismo bajo amenaza de muerte. Luego se impuso una sociedad europea, un intento, mejor dicho, que marginaba a los indígenas y los sometía a explotaciones y trabajos forzosos. Está claro que la festividad tenía que ver, o tiene que ver, con mantener buenas relaciones. Pero nada intentaron para reivindicar a los pobladores originales del continente americano. No nos dejemos engañar ni creernos más ni menos con la idea de que el hombre blanco es la raza superior, ya que todos somos iguales. El Día de la Raza fue establecido en Argentina en 1917 por el presidente en ese entonces, Hipólito Yrigoyen. El Día de la Raza fue instituido para unir a aquellos pueblos o países que tienen en común la lengua, el origen o la religión. Se puede considerar entonces esta fecha como ocasión para detenerse a pensar y ver que las naciones americanas deben ser pluralizadas, unidas en lo cultural, lo étnico y lo racial. Una frase que me gustó, que dice Hipólito Yrigoyen, es que en ese entonces estábamos siendo explotados por nuestros mismos hermanos, que dice: no temo tanto a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender. Es como ponernos a reflexionar en que todos somos iguales, no nos creamos más ni menos por el color de nuestra piel. Como todos debemos ser iguales y tratarnos por iguales. Así que bueno, reflexionen. El de la radio 45 57 10. Bueno, Flavia, ¿cómo sí. vive la institución, la escuela en general, el 12 de octubre, el Día de la Raza? Bueno, mira, cuando vos me decís cómo vive la institución, cómo ve la institución, yo creo que es oportuno pensar cómo veo yo, ¿no? Porque yo soy parte de cada uno, yo en el sentido docente, yo en el sentido alumno, en el sentido portero, secretario, preceptor. ¿Cómo veo yo, cómo siento yo, desde mi participación dentro de una comunidad educativa, el sentido de esta fecha? A mí me parece que la escuela es el espacio oportuno para reflexionar juntos. Vos dijiste hace un rato, cuando hiciste tu reflexión, que todos somos iguales. Tal vez lo que nos falta es tener ese espacio para escucharnos y saber qué es lo que necesita el otro. ¿Quién es el otro? ¿Qué necesita el otro? ¿Qué siente el otro? ¿Y qué proyectos tiene para sí mismo? Y la escuela, en este sentido, como fecha significativa que figura en nuestro calendario escolar, se configura como un día en donde todos podamos sentarnos y reflexionar. Es decir, desde la coordinación de los docentes y desde ustedes como alumnos, dentro del aula poder definir o decir qué significa para ustedes esa fecha, que hoy en día todavía tiene puntas que están vigentes, todavía tiene valores que están vigentes, y que me parece que la única manera de poder decir que sentimos de otra manera, que lo vemos de otra manera hoy en día esos valores, es juntarse y definirlo entre todos. Esto, como todos los conceptos e ideas que ustedes ven en la escuela, todo se redefine, nada es absoluto. Hay una frase de un pensador que dice: todo lo sólido se desvanece en el aire, y eso significa que continuamente redefinimos quiénes somos, qué queremos. Lo importante es juntarse, que la escuela tiene la obligación de generar estos espacios para que ustedes se junten y definan qué opinan, qué quieren. Este día es un día muy significativo para América, fundamentalmente, porque somos, tenemos una diversidad cultural enorme, grandísima, y con todo este nuevo mundo digital que está incluido, en el que estamos incluidos, tenemos mandatos que nos han venido, que nos han llegado y que tienen mucho arraigo entre nosotros, desde cómo vestirnos, qué ser, qué música escuchar. Entonces, desde la escuela se piensa como un espacio, esta fecha, en donde todos podamos redefinir quiénes somos. Esa es la idea, fundamentalmente. ¿Cómo toma la escuela en un punto la discriminación? Por ejemplo, la discriminación al indígena. Eso habría que preguntarnos, nos tenemos que preguntar entre todos, digamos. A mí no me gusta definir yo desde mi lugar de vicedirección, porque, y no es eludir el dar una opinión, sino que yo soy una parte, una de las partes, donde tengo una función, cumplo un rol, pero en forma lineal. Es decir, me gustaría poder juntarnos precisamente esta semana y definir entre todos este concepto, por ejemplo, porque me parece que lo que vale es la opinión de todos. Otra cosa sería mi opinión personal, ¿no? Pero eso ya iría más allá de la institución. Yo puedo, dentro de esta semana, participar en un encuentro con ustedes en donde definamos entre todos y yo doy mi opinión. Llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero son un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque son un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. tengo fechas para recordar. Mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así los hacemos. A que nos dejen su mensaje en nuestra web www.radiolanegra.com.ar para que elijan el nombre del 12 de octubre. Bueno, le agradecemos a Flavia por habernos acompañado, por habernos dado su opinión. Le damos gracias por la factura. Riquísima. Sí, muy rica. Y le agradecemos por unas pinturas que nos trajo. Sí, ella trajo unas pinturas y queríamos saber con qué propósito, o sea, para qué... ¿Por qué las traje? ¿Por qué las traje? Bueno, las láminas que traje son de distintos pintores argentinos, que tuvieron una mirada muy particular acerca del momento histórico que ellos vivieron. Uno de ellos es Riquelme, que fue un pintor cordobés, que pintó... todo lo que es paisajes. Muy realista. Muy realista, muy figurativo. Otro es de la Cárcova, un pintor del pueblo, que perteneció a los artistas del pueblo del principio del siglo XX. Un pintor que a través de su imagen mostró la realidad del pueblo argentino, la realidad de la pobreza, del puerto, de los trabajadores, de los obreros. Otro fue Soldi, un pintor simbólico que trabajó todo lo que es figura humana, con un estilo muy particular, con mucha influencia europea, ¿no? Imágenes sintéticas, cubistas. Bueno, tiene que ver con la mirada que cada artista tuvo, ¿no? Con el estilo propio de cada uno. Otro es Malanca, que es un pintor cordobés, muy situacional, paisajista también, con una pincelada impresionista. Ustedes saben que la pintura argentina tuvo mucha influencia de las vanguardias artísticas europeas, el cubismo, el surrealismo, el fobismo. Y otro es un pintor mucho más modernista, que proviene de una línea conceptual, que es Raúl Polesello. Ven que las imágenes son muy abstractas, es decir, todos expresan qué es lo que sienten y qué es lo que piensan a través de la pintura, de los colores. La idea es poder, enriquecer este espacio que ustedes tienen con imágenes. Acá se comunican con la palabra y, la pintura es una forma de comunicar, de decir a través de la imagen. Es lindo ver que todas estas pinturas son de nuestras raíces argentinas, uh-huh. Y que no necesitamos buscar, sino que tenemos nosotros mismos pintores muy buenos. También es darse cuenta que los pintores reflejaban la época. Eso está demostrando, es como un hallazgo histórico, porque representan la época en la que estaba, por ejemplo, ¿cómo era el nombre? Polesello. Polesello estaba muy modernista, la trazada muy modernista. En cambio, otros de los pintores, los anteriores son mucho más, no sé si antiguos, pero los trazados todos son más de época. De la época colonial. Sí, fíjense este artista Rogelio Polesello, que las imágenes son como muy caóticas, ¿no? Hay mucho cruce de líneas, de colores, de formas. Tiene que ver con que él vivió en la época de la predictadura y la dictadura en sí, de los años 60-70, unos años de mucha convulsión en la Argentina, de mucho movimiento cultural, político, social. Una época en que las generaciones jóvenes buscaban decir. Bueno, le damos nuestro agradecimiento a Flavia y ya invitaremos a todos los docentes por ahí o adultos que se quedan dando una vuelta por la radio, sí, a enriquecer este espacio que es de todos. Muchísimas gracias, Flavia. Gracias a ustedes, chicos. Y haber viajado una hora para volverte a ver. Si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Cuando llega la noche, late el corazón. Cuando llega esta noche, te quiero. No me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Controlado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte. Cuando llega la noche, late el corazón. Primicia Bajasfeld. Bueno, le acabamos de avisar, nos comentaron que están viajando desde Buenos Aires, ¿sí? Desde Buenos Aires a la comarca andina, ya preparándose para la gran bicicleteada del 13 de noviembre. Vienen 150 remeras de color blanco para todos los chicos y chicas, jóvenes, adultos, quien quiera participar, totalmente gratuitas, donadas por gente copada, gente que se prenda esta movida. Así que nuestro agradecimiento, y ya nos estamos poniendo en marcha, estamos agitando las bicicletas y vamos para adelante. Late el corazón, cuando llega esa noche. Arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la verdad. Pueden pasarme mil cosas, pero yo sigo igual. Cuando llega la noche, me late el corazón. Cuando llega esta noche.

También le recordamos a todas las luceras y a las chicas que quieran participar de los entrenamientos de las luceritas, que hoy entrenamos a las 5 de la tarde en el gimnasio municipal. También queremos mandarles un saludo y una felicitación especial a Natalia Sáez, que quedó en el primer puesto como goleadora del equipo Luceritas, Yamila Pérez como segunda y tercera Catriel. Bueno, saludamos a Edgardo, Gaby de Catriel, Lili, Daniel, Micaías, Daniela Martínez de General Aviar, a Sabrina y Gonzalo de Córdoba Capital, y a los chicos de segunda del CEM 48, y a Solana, que hoy no pudo estar presente, que la bancamos todo el equipo de Luceritas, y saludo a Brenda también, que una vaga que hoy no se presentó. Saludos a los chicos, a Natalia, o sea, gracias, a Natalia, Yamila, Rocío, Fede, Evelyn, Jessica, a todos los que nos hacen el aguante. Saludos al CEM 48 y gracias totales.